caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado. Y así continuamos en la tarde de la 88.9. La información presente en este día. Miles de personas en todo el país se ven afectadas por el veto contra la ley de emergencia en discapacidad dispuesto por el gobierno nacional. A partir de esa decisión, familias y profesionales se han manifestado frente a la quita de pensiones, atraso de pagos y las dificultades para sostener servicios esenciales. Mariela Peña es una abogada especialista en estos casos y hablaba para un medio capitalino y decía al respecto. Sí, lamentablemente estamos viviendo tiempos de mucha angustia y de preocupación. Como bien decían ustedes, desde el mes de diciembre, todo lo que es referido a prestaciones para personas con discapacidad está congelado, se trabajó activamente en lo que era la ley de emergencia en discapacidad, pero bueno, el veto presidencial y la posterior cadena nacional están por sentados que no va a haber una política pública clara para el colectivo. Uh-huh. ¿Cómo se traduce esto en la vida de todos los días? Sí, verdaderamente las personas con discapacidad están quedándose sin su transporte que los permite ir a las terapias o a la escuela, sin los centros especializados donde ellos reciben las terapias de rehabilitación, es decir, volvemos a un modelo eugenésico donde las personas con discapacidad quedan encerradas en su casa y excluidas de la sociedad. Uh-huh. Cuando decís sin centros especializados, ¿hay instituciones que ya han cerrado por esta situación? En la actualidad estamos viendo instituciones que han reducido en principio uh-huh. la cantidad de prestaciones que brindan, es decir, antes una persona con discapacidad asistía de lunes a viernes y ahora están asistiendo con una menor frecuencia o con menos carga horaria, porque verdaderamente es insostenible poder pagar la cantidad de horas de profesionales y de servicios de alimentación y asistencia que se requiere. Entonces se ha visto afectado en ese sentido. Uh-huh. ¿Ustedes manejan un número aproximado, al menos en Santa Fe, de pacientes y o personas que padezcan esta situación? Bueno, según el último censo, el 10,5 de nuestra población son personas con discapacidad, así que es un número más que significativo. Y otro dato que también nos ayuda para tener un número concreto es que la Agencia Nacional de Discapacidad envió más de 40.000 cartas documento al Departamento de la Capital para citar a las personas con discapacidad para que recertifiquen su condición. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta, con este tema, con los beneficios que están siendo revisados por parte de Nación? Hay mucha gente que no hizo el trámite, que quedó en el camino. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, al día de hoy, a partir del mes de julio, durante julio y agosto, ya se suspendieron 110.000 beneficios, ¿sí? 110.000 personas dejaron de cobrar su pensión no contributiva. Este número es aportado por la propia Agencia Nacional de Discapacidad. Ellos lo quieren presentar como que las personas no asistieron o que las personas revestían irregularidades, y esto no es así. Un montón de esas personas recién se noticiaron cuando vieron suspendido su beneficio. Entonces, verdaderamente la situación es crítica. Sí, digamos, este es el argumento de ellos, la irregularidad. Lo cierto y lo concreto es que hay un recorte feroz al sector. Sí, sí, verdaderamente pareciera que la casta son las personas con discapacidad y vinieron a ajustar en el sector que menos derechos reconocidos ha tenido por el Estado. O sea, más allá de que la normativa argentina e internacional es clara, las políticas públicas no van en ese sentido. Continuamente se está estigmatizando, se está revictimizando a las personas con discapacidad, y imaginemos, ¿no?, que el presidente en una resolución del mes de enero los trató de demente, idiotas y inválidos, cuando son términos que si yo se los digo a cualquiera de ustedes dos, sí, los estaría ofendiendo. Seguro, bueno, así sí se refiere el presidente a las personas con discapacidad. Mariela, ¿qué herramientas quedan en este contexto tan difícil que estás describiendo? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando para el caso de las pensiones, en medida de acciones colectivas, ¿sí?, que estamos preparando para presentar ante el Poder Judicial para pedir a este otro órgano o otro poder del Estado que intervenga y que le ponga un límite al Ejecutivo en estas conductas. Ya que el Legislativo intenta hacerlo con las leyes y son vetadas, bueno, ahora lo que nos está quedando es judicializar la situación. ¿Y quién debería, digamos, de la justicia debería intervenir? ¿Cómo es? En ese caso son medidas de acciones colectivas, son amparos que se presentan ante la justicia federal. Ajá. Así que es la justicia federal la que resulta competente. Bien. ¿Ya hay muchos amparos presentados? No, estamos todavía en la etapa de preparación de la documentación porque las personas se noticiaron de esta situación en julio y agosto, entonces están juntando su documentación, sus papeles para poder hacer la presentación. Así que todavía estamos en la etapa preparatoria, hacer las intimaciones, los reclamos administrativos para luego sí ya presentar los amparos. Bien. Bueno, estaremos muy atentos a la evolución y a la resolución y a la respuesta que en definitiva le dé la justicia federal, porque va a sentar un precedente importante, ¿no? Somos la primer radio comunitaria de la región. La radio de los trabajadores municipales y comunales. La radio de la comunidad. Somos SOEM FM Comunitaria, Gálvez, Santa Fe.